jóvenes emprendedores. La palabra emprendimiento, ponétela. ¿Te acuerdas cuando te cagaban el sello de responsable? ¡Pum! El sello de emprendimiento. Y arrancá y salí para y emprendé, emprendé. Como lo hicieron estos jóvenes jujeños que crearon una aplicación para hipoacúsicos para usar en los smartphones. Les fue muy bien, ¿eh? Pero muy bien, mundialmente hablando. Y vamos a charlar ahora con Gustavo Ramos, uno de ellos. Buen día, Gustavo. Hola, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo ¿Qué te tal? va? Tuteame nomás. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, ¿cuántos años tenés, Gustavito? Tengo 31 años. Ah, sos viejo. Sí, en realidad nuestro equipo está compuesto por chicos desde los 21 hasta los 31 años. Bien, Así que son de estamos distintas bien variados. partes de Jujuy, según leí, ¿no? ¿Cómo? Son de distintas partes de Jujuy ustedes. Sí, mirá, yo soy de La Quiaca. Ajá. Está en En el el límite con. límite. Sí, El sí, límite sí. con Villazón. Exactamente. Hay otro chico que es de Pilcara, chicos de Palpalá, chicos de la propia capital de Jujuy, y tenemos, y hoy en día se sumaron también chicos de aquí de Buenos Aires. Ya somos 10 trabajando en este proyecto y bueno, esperamos seguir creciendo. Me pareció interesante y quiero que lo cuentes vos, que sos uno de los responsables, de los inventores, de los trabajadores, que esto surgió pensando en un compañero de facultad que tenía problemas de hipoacusia, ¿no? ¿Fue así, como te lo estoy diciendo, Gustavo? Sí, efectivamente. En realidad nosotros ya veníamos trabajando hace muchísimo tiempo. Ya nos habíamos juntado cuatro chicos de la universidad con la idea de hacer cosas grandes, de salir del común de la gente allá en San Salvador de Jujuy. Y bueno, la verdad que habernos fijado en el inconveniente que tenía nuestro compañero fue lo que nos hizo dar ese salto y darnos cuenta de cómo ayuda a nuestro proyecto a un montón de gente. Básicamente, nuestro compañero sufría problemas de audición en uno de sus oídos. Cuando asistía a clases tenía que llegar temprano para poder ocupar los primeros lugares de los primeros bancos del curso. Muchas veces no llegaba en horario o ya estaban ocupados y por vergüenza o timidez y no pedir los bancos, se sentaba al final y no escuchaba nada. Al final se retiraba de clases y terminó frustrándolo este tema, como mucha gente que también se comunica con nosotros por ese mismo problema, y terminó abandonando la universidad. Y bueno, tiempo después a nosotros nos proponen desde una materia hacer un proyecto que trate de cubrir alguna necesidad de la sociedad a nivel mundial. Y bueno, deliberando con los chicos, pensando, dijimos, bueno, ¿por qué no tratamos de hacer algo para este compañero desde el lado de la tecnología, usando lo que hoy en día ya tenemos como un dispositivo masivo que es el teléfono, el Sí, smartphone? sí. Y bueno, ahí es como surge todo esto, como un trabajo de investigación de 6 meses a mediados del 2012. Ajá. Y bueno, cuando terminamos el trabajo, probamos la materia, dijimos, bueno, ¿por qué no lo llevamos para allá nuestro emprendimiento? ¿Para Para que allá esto no para se quede. dónde? Ya teníamos nuestro emprendimiento, nosotros ya veníamos trabajando en conjunto, nos habíamos juntado en una oficina cuatro chicos fundadores de la empresa. Y dijimos, bueno, no dejemos que esto se quede en un trabajo de investigación, lo llevemos a cabo, hagamos que esto le llegue a todas las personas. Y fue cuando empezamos ya a trabajar en llevar toda esa investigación, todo eso que estaba en papeles, a un producto que sea tangible y que realmente ayude como nosotros proponíamos. Porque cuando estaba en papeles ustedes no sabían en qué podía transformarse cuando fueran, digamos, a los hechos, al aparato en sí mismo, ¿no? No, la verdad que no. Solamente a medida que habíamos investigado nos habíamos dado cuenta de que el problema era mayor de lo que parecía, de que en el mundo hay 640 millones de personas que sufren problemas de audición y que en el 2025 van a ser 900 millones, y dijimos, wow, esto lo tenemos que llevar a todas esas personas porque solamente tenemos estadísticas de que solamente una de cada 40 personas tiene la posibilidad de acceder a un audífono. ¿Cuánto vale? Y un audífono hoy en día que hace el mismo trabajo que hace nuestra aplicación está entre los 2.000 y $5.000. Y esto sale $6 anuales, promedio para Sí, Android. justamente, sí, efectivamente, estamos trabajando en ese precio justamente por el hecho de que queremos que sea lo más accesiblemente posible. Ahora, Gustavo, te pregunto, estaba viendo dos cosas interesantes. Una, que como la mayoría de estos éxitos que estamos teniendo en materia de tecnología hacia el futuro, son trabajos en equipo, y esto hay que destacarlo. Y lo otro que a mí me gustaría que cuentes es cómo funciona en sí. O sea, vos por medio de esta aplicación, teniendo un teléfono con sistema Android, seguramente en el futuro le vamos a agregar el iOS de Apple y algunos otros sistemas para que sea masivo, te permite escuchar, pero no solo la conversación telefónica, podés escuchar una clase, podés escuchar música, la radio, lo que sea. Efectivamente, nuestra aplicación lo que hace es tomar los valores de una audiometría es un estudio que se hacen las personas, que lo que hace es estimarle la capacidad de audición que tiene cada persona. Son 14 valores, 7 por cada oído. Eso es lo que determina en qué grado hipoacusia tiene la persona. Bueno, esos valores son los que se cargan en la aplicación. La aplicación captura esos valores, analiza el audio, ya sea una llamada, reproducción de música, o incluso uno puede usar el teléfono como un audífono propiamente dicho, puede abrir el micrófono, lo deja en el lugar donde uno se encuentra y puede captar la clase, enviarlo a distancia por Bluetooth. Lo que hace la aplicación es analizar ese audio que se captura o el audio de donde provenga. A bajo nivel se agarran las frecuencias fundamentales que se analizan en una audiometría y se compensa solamente las frecuencias en las que la persona tiene una deficiencia. Lo que hace que la persona pueda escuchar el audio a un nivel indicado a su audición. Básicamente es el mismo trabajo que hace un audífono digital hoy en día. Estos que te comentaba que están entre $2,000 y $5,000, y además de que tiene el agregado justamente este de que te transmite el audio a distancia si vos lo sincronizas con un auricular Bluetooth. En el caso, por ejemplo, de una clase, uno puede dejar el teléfono en el escritorio del profesor y sentarse al final claro, del curso, y poder escuchar tranquilamente la clase. Perfecto. ¿Y cómo llegaron a Rusia? Y mira, eso surge por un amigo que nos propone inscribirnos en esta competencia de Microsoft a fines del 2012, que es una competencia, una de las más importantes de tecnología que hay a nivel mundial. Nos propone inscribirnos en la instancia nacional. Tuvimos que sortear una serie de etapas que son como filtros, y a la final nacional entre Argentina y Uruguay llegamos 6 universidades de todo el país, y esas 6 se elige una que se va a competir y a representar a Argentina y Uruguay a Rusia contra otros 76 países. Afortunadamente fuimos seleccionados aquí en Argentina y fuimos a representar a la región, a Rusia, sí. Y bueno, terminamos entre los 5 primeros lugares del mundo. Qué extraordinario. ¿Y cuándo sucedió eso, Gustavo? Esto sucedió en julio del 2013, el año pasado aproximadamente, hace 8 meses. Y bueno, cuando volvimos nos inscribimos en una aceleradora empresarial que se encuentra aquí en Buenos Aires, que se llama Guaira. Ajá. Y afortunadamente también quedamos seleccionados entre casi 600 proyectos. Quedaron seleccionadas 8 empresas, una de ellas fue la nuestra. Lo que hacen ellos es darte un servicio de mentoría, te asesoran para que puedas crecer y pueda tu proyecto, tu aplicación llegar a todo el mundo. Y bueno, estamos todavía en ese proceso de trabajar para que esto llegue a la mayor cantidad de gente posible. Ahora no los para nadie ustedes. Sí, efectivamente, estamos trabajando muy duro en eso. Ya aproximadamente hace 8 meses que estamos viviendo Ezequiel y yo aquí en Buenos Aires, y parte del equipo se vino hace un mes y medio para trabajar y aprovechar estas vacaciones, dado que alguno de ellos todavía está cursando la universidad. Uh-huh. Así que bueno, ahora nos encontramos 5 de los chicos aquí trabajando en Buenos Aires. En este tiempo también se sumó Bárbara. Nombralos por favor al equipo, a todos. Mira, tus compañeros en Jujuy se encuentran Rafael, Magalí, que son la parte de testing de la aplicación, trabajan en ello. La tenemos a Patricia, que es nuestra diseñadora. Aquí en Buenos Aires se encuentra el equipo de desarrollo, que se encuentra Alejandro, Enzo, Adrián. En la parte un poco más de dirección nos encontramos Ezequiel y yo, y ahora se sumó Bárbara Borcas, que es una chica que tiene hipoacusia. Uh-huh. Se sumó a trabajar con nosotros, ella es licenciada en producción multimedial, y Guillermo Noriega, que es licenciado en marketing, que también está trabajando en esa parte con nosotros. Muy bien, Gustavo. Muy bien, Gustavo. Gustavo, la última por mi parte, pregunta oficial de este programa: ¿qué querés ser cuando seas grande? ¿Qué quiero ser? Sí. En realidad, yo creo que la pregunta correcta sería: ¿qué es lo que quiero hacer? Y es justamente lo que estoy haciendo ahora. Lo que estamos haciendo ahora lo hacemos con todo el corazón, con todo el alma, porque le dedicamos el tiempo full time a esto. Y bueno, creo que estamos ya cumpliendo ese sueño que tuvimos hace mucho tiempo y lo estamos viviendo ahora, y no queremos hacer otra cosa que ayudar a la gente. Bueno, por todo eso es que nosotros quisimos hablar con uno de ustedes, en este caso fuiste vos, Gustavo, para que por la radio pública se sepa en qué andan algunos jóvenes bienaventurados como ustedes. La verdad, muchísimas gracias, les agradezco, porque entenderán que hay mucha gente todavía que no conoce de que existe esta aplicación que los puede ayudar. ¿Querés dejar algún mail, algún sitio, algo? Sí, se pueden conectar a nuestra página, que es usound. Usound, sí. Exactamente, .com.ar. Sí. O enviarnos un mail a info@usound.com.ar. ¿La aplicación ya está para descargar en Android? Mira, estamos trabajando, en realidad vimos que si nosotros la subíamos a la tienda de smartphones, sí, a la tienda de Google, iba a ser un impedimento para mucha gente que no puede pagar, porque entenderás que eso se paga con tarjeta de crédito. Exactamente. Y bueno, ahora estamos tratando trabajar conjuntamente con personas que nos ayuden a llevar de una manera más sencilla a las personas esta aplicación. Estamos trabajando con organizaciones. Y bueno, prontamente, seguramente a mucha gente le va a llegar la noticia de que puede descargarse la aplicación de una manera más sencilla que pagando con tarjeta de crédito. Ojalá, estemos conectados. Gustavo Ramos, muchas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta siempre.